Esta fue Janet, la canción Got It It's Gone. Y a Rulo le gusta mucho esta canción, y sobre todo ella, ¿por qué? A mí me gusta, no sé, tiene onda, como siempre digo de las canciones. Ahí tiene un sampleo de Joni Mitchell, de una canción que se llama Big Yellow Taxi. Y además está Q-Tip, que es el líder de un grupo de hip hop que se llama Tribe Called Quest. ¿Qué está, no es ahí un hisopo? No. Este es un rapero, y además es del color opuesto a un cotonete. Ah, sí, es más negro que mi coche. Bueno, es un cotonete después de meterlo en el ombligo o en la ¡ay! Oreja. 20 minutos. O en el. En el que te gusta. O sea que esta canción tiene groove, que para el lenguaje musical es como el sazón. Tiene en onda. La comida. A mí sí me gusta mucho esta canción de Janet Jackson. Fíjate que en la pasada entrega de los premios MTV, con todo bombo y platillo, anunciaron que antes de la transmisión de la ceremonia iban a tener como premier mundial la transmisión de este video de Janet, que se puede ver rodeado de todos los elementos de la cultura negra, pero más o menos de los años 50, 40, 50, ¿no? Exacto. Podríamos decir. Fíjate que a mí esta canción me tocó verle los stands allá en Londres y en París, en los Virgin Megastore, y estaba en los primeros lugares de popularidad en su momento. Hablamos de cuando se grabó este disco, el mero día en que mataron, en que se mató Michael Hutchins. Muy bien, pues vámonos con algo más de música y también de Inglaterra, ahorita que estabas mencionando a Londres, pues los señores de Radiohead, con un fragmento de Karma Police, segundo sencillo del OK Computer, hoy por hoy uno de los mejores discos, podríamos decir ya ni siquiera de 1997 cuando apareció, sino de la década entera que está a punto de culminar. Y lo que vamos a escuchar después de eso también es a Radiohead, pero con una versión acústica a su clásico Creep, que apareció en su primer álbum, el Pablo Honey. Y ahora sí va completita. Les recuerdo que sean en El Mañanero. De Radioactivo 98.5. Gócenle.